Hola, Juan Carlos. Hola, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Bien, Juan Carlos. Bueno, muy preocupados. Hay muchas cosas en una jornada de miércoles, el presidente viajando a ver la Milagros Sala, me parece un gesto político muy importante. Todo el tema de las medidas del Banco Central, tendientes a que, digamos, los dólares se aprovechen de la mejor manera posible y frenar a este festival de importaciones, temas en el Parlamento, bueno, no sé, sí, los camioneros, bueno, qué sé yo, hay sí, de todo. Hay mucho, sí, por supuesto, no podemos todo, ¿no? Ya que en orden cronológico, según tu presentación, lo de el viaje del presidente, yo creo que es un gesto político muy importante. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, primero ya lo hizo, ¿no? Porque no es un gesto. Es un gesto escindido de toda especulación de capitalización política, de toda especulación de carácter electoral. Milagro, que es una presa política, a mi juicio, víctima de una persecución ilegal e injusta, víctima de una Corte Suprema de Justicia de Jujuy, que es la Corte de los Milagros, o sea, miembros de la Corte que unos días antes, como parlamentarios, ampliaron el número de miembros de la Corte y al otro día fueron nombrados miembros de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Sin embargo, Milagro después en los procesos electorales no tiene una cantidad importante de votos. Son dos esferas distintas de la política. En una palabra, yo creo que el gesto del presidente de dejar su agenda e ir a solidarizarse con Milagro es un gesto político valioso que, bueno, creo que hay que rescatar. Siguiendo en el orden cronológico, creo que lo de ayer, el ataque especulativo de los núcleos financieros y políticos, es un hecho grave que creo que se va a disipar como tantos otros, pero que muestra cierto nivel de preocupación de la derecha por las medidas del gobierno, que más allá de que nosotros tengamos un debate sobre el ritmo del gobierno, sobre si tiene que profundizar o no profundizar, etcétera, etcétera, pero creo que la derecha tiene una visión distinta, está preocupada porque en definitiva la marcha del gobierno no se detiene, el Fondo Monetario aprobó las pautas, porque la inflación, por más que es altísima, va a tender a ser controlada, porque, en fin, baja la desocupación y crece el empleo, y así sucesivamente. Y después, no puedo dejar de decir lo siguiente, Luisa, están muy, muy enojados por la posición internacional de la Argentina y del presidente de la nación. Claro, los que dicen que estamos aislados, que no hablamos con nadie, que nadie nos atiende, resulta que participamos de los BRICS con altas probabilidades de empezar a formar parte como miembros permanentes, nos invitan al G7, al G20 vamos a ir también. No sé qué es lo que está viendo. Y la cumbre de las Américas, no, claro. La derecha es imperdonable el rol de Argentina, exigiendo que cambie la conducción de la OEA, que ha sido el gendarme de América, reclamando por contra el bloqueo a Cuba y Venezuela. O sea que ellos también tienen una mirada internacional, la derecha, no solo nosotros, ¿no es cierto? Entonces, francamente, creo que lo de ayer no se compadece nada con el hecho incluso financiero real. Ayer el gobierno licitó 320.000 millones de pesos y tuvo ofertas de compra por más que eso, y hace una semana otro tanto, e incluso ayer compró dólares, engrosó las reservas del Banco Central. Entonces yo francamente creo que es un ataque financiero de carácter político fundamentalmente, ¿no? Sí, era lo que de alguna manera también veíamos, bueno, el mercado siempre aceptando esos golpes, generando un clima de inestabilidad, se suma allí, más allá de las dificultades que existen, no vamos a negar las dificultades en materia de combustible, pero no en todo el país, y sin embargo vemos lo que está pasando. Hay como una operación pinza de desestabilización de este gobierno, y está bien poner en perspectiva esto que decís, volver a recordar, porque pasan tantas cosas todos los días y te llevan a pensar de una manera. Poner en perspectiva lo que fue la Cumbre de las Américas y el rol que está jugando la Argentina, además como presidente de la CELAC. Digo, está aprovechando bien ese rol, no solamente como presidente de los argentinos, sino de los países, planteando, bueno, la necesidad sí o sí de cambiar este orden económico-financiero mundial. Sí, yo creo que la Argentina, junto con México, porque Brasil obviamente está Bolsonaro, unido a los cambios políticos en los gobiernos de América Latina como resultado de los procesos electorales, está desnudando y poniendo en crisis la política de hegemonía de Estados Unidos en su patio trasero, en América Latina. Hicieron esta Cumbre de las Américas en su propio país y tuvieron que mandar a gente de ellos de gira por todo lado para negociar que viajen, que no hagan, o sea, realmente se está poniendo en crisis la legitimidad de como imperio con respecto a nuestro continente de Estados Unidos, entre México, la Argentina, ahora está Chile, en fin, tenemos, bueno, obviamente México, obviamente Venezuela, tenemos una situación sumamente interesante, y ni que hablar cuando venga Brasil. Pero bueno, nosotros estamos jugando un gran papel, más allá del que ya se jugó con Bolivia, que me estaba olvidando de mencionarlo, ¿no? Es muy estratégico lo que está ocurriendo en materia internacional, y el rol de la Argentina es muy importante. Y bueno, yo no lo desligo de todos estos ataques de la derecha argentina, que no sé si muestran una fortaleza o una debilidad con todas estas cosas que están haciendo, ¿no? Porque nosotros a veces vemos, a partir de las discrepancias y el debate que tenemos al interior del Frente Todo, a veces vemos la desazón que eso nos genera, pero si uno se pone del otro lado, la derecha no tampoco logra hacer pie, instituir sus ideas y sus programas de un futuro gobierno, porque no lo tienen, y mientras tanto temen que el Frente Todo, con todas sus dificultades, se vaya legitimando y mejorando, ¿no? Sí, está bien de pronto parar un poco la pelota y reflexionar sobre esto, para no correr el foco de lo que en realidad tenemos que en donde tenemos que avanzar y poner el mayor de los esfuerzos. Juan Carlos, muchísimas gracias. No, al contrario, será hasta el martes próximo, hasta el miércoles próximo. Hasta el miércoles. Chao, chao. Un abrazo. Juan Carlos Junio.